Bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Cuánto hace que no jugás en la cancha de Ferro? Muchos me estuvieron preguntando y... La verdad que... Ya, esto quiere decir que todos preguntamos la misma pavada. No, pero que también está lindo. Yo salí de ahí de Ferro de los 6 años, yo que conozco el club y que estuve ahí, después a los 20, 21 años, estuve una vida. Y nunca por ahí tuve la oportunidad de volver... Incluso yo, la vez que creo que jugué, la última vez que jugué en Ferro es porque Boca no tenía cancha de local. Sí, me acuerdo, esa vez nada más. Esas veces que hacíamos local ahí o en obra. Pero después sí, jugando en contra de Ferro, no recuerdo bien. Creo que habré jugado una vez, dos veces. Diferente, lindo, ahora estoy en este lado de disfrutar el juego y bueno, verá, yo te digo disfrutar ahora, después cuando empiece la pelota esté arriba, va a ser otra cosita. Tratar de disfrutar por la alegría de volver a pisar la cancha de Ferro también, esperemos que pueda hacerlo. Sabés que el otro día lo hablábamos con el gallego y decíamos, bueno, lo saludable que es que el juego de las estrellas esté en todos lados, pero fundamentalmente esté en la cancha de Ferro, por lo que representa Ferro en sí, y hablábamos de tu caso, que sos un jugador genuino de la ciudad de Buenos Aires, que estás identificado hoy con Peñarol de Mar del Plata, porque eso es innegable, te metiste a la gente en el bolsillo, en el corazón, y vos también lo debés vivir de esa manera, pero decíamos vos, Fabián, qué bueno para jugadores como Martín, que su lugar de nacimiento sea la casa del juego de las estrellas. Sí, la verdad que sí, y como vos decías, que de vuelta acá en Capital vuelva a Ferro, una cancha en la cual... la gente del básquet, que ama el básquet, se acerca más que cualquier otra cancha de Capital. Eso es lindo, eso es gratificante, y creo que se va a ir un lindo marco y esperemos que la gente acompañe. Me están llamando, chicos. Bueno, hasta afuera cuando al trabajo lo llaman. El otro día cortamos una nota cuando hablábamos del tema de infraestructura. Me están tocando todo el tiempo, no quieren que hablemos nosotros dos, es verdad. Si me acuerdo, iba a hablar